10 y 52 minutos, vamos a quedarnos con esos primeros encuentros que les comentamos en torno a la actualidad local. Regresamos después de ese puente festivo con motivo del Día del Petaquero, ayer en concreto en nuestra localidad. Y bueno, pues seguimos de lleno, por ejemplo, dentro de lo que es el proceso de inscripción ya en los cursos de natación infantil para este verano. En realidad arrancaba la posibilidad o ese periodo de matrícula la pasada semana, aunque el proceso con el sorteo y demás, lo habíamos comentado, venía desde más atrás, todo bastante bien planificado como siempre, para evitar colas a la hora de inscribirse. Vamos a comentar, vamos a recordar este tema junto al delegado municipal de deportes en funciones, tal y como les comentamos, después de las elecciones, bueno, cada uno de los integrantes del equipo municipal de gobierno, evidentemente en funciones, bueno, pues a la espera de que se conforme el nuevo gobierno municipal. Antonio Martel, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, habíamos apuntado ya en su momento el arranque de todo este procedimiento que sigue adelante, y ahora mismo, bueno, pues queríamos sobre todo recordar a las personas que hicieron la preinscripción que desde la pasada semana se está llevando a cabo esa programación prevista de, según el número que le tocara a cada uno, de lo que es la inscripción en estos cursos de natación infantil, ¿no? Sí, bueno, la inscripción de natación infantil de verano, bueno, han recogido un total de 502 solicitudes de prescripción para la natación infantil. Se hizo el sorteo correspondiente, ¿no? Y bueno, ya pues durante un periodo pues se irán inscribiendo las personas interesadas en este curso que se inicia de natación de verano. Y bueno, pues en definitiva, pues bueno, una alta participación en esta actividad. Y pues bueno, también pues poco a poco, cuando se vayan inscribiendo y se abra el segundo plazo, que ya a partir del 17 de junio, pues previsiblemente se completarán todas las plazas ofertadas. El número de plazas, Antonio, que por cierto, para este año, ¿cuál era? 651, con lo que veo por aquí la cifra del año pasado, incluso se aumentó, prácticamente similar, ¿no? El año pasado creo que eran 649. Sí, claro. Sí, viene a ser casi similar al año pasado la oferta de plaza y de solicitudes de prescripción durante el periodo de prescripción, pues casi similar, bueno, no hay mucha diferencia. Lo que quiere decir es que, bueno, evidentemente desde hace años estos cursos están muy consolidados y que se mantiene la demanda, y por tanto se intenta siempre en la misma línea pues mantener esa oferta, ¿no? Sí, trabajando las líneas que actualmente estamos trabajando, pues bueno, mantener más o menos número, porque bueno, se abren siempre más plazas, siempre para que nadie se quede fuera, ¿no? Siempre se van al límite de las posibilidades, ¿no? También, ¿no? Sí. Y ha tenido muy buena respuesta estos años atrás, y bueno, es mantener la línea de trabajo que ha sido bastante buena estos años. Para aquella persona que esté diciendo, bueno, si de todas maneras a partir del 17 de junio, ¿no?, se puede realizar la inscripción también, ¿por qué antes todo ese proceso? Bueno, pues sobre todo porque esa es la posibilidad de el orden, ¿no?, elegir en qué fecha, en qué horario. Para poder elegir, bueno, pues había que estar preinscrito y seguir ese turno que se marcara, ¿eh? Sí, la clave de prescribirse, ¿no?, en ese proceso, dentro de todo ese proceso, el llegar el primero el que puede escoger, ¿sabes? Y también un poco para organizar todo el trabajo y todos los grupos, ¿no? Estamos hablando de que son 502 solicitudes, pues plasmarla dentro de, bueno, de las diferentes clases en función a la demanda y a las necesidades de las personas, pues bastante complicado. Y el proceso que pusimos en marcha, pues está teniendo buenos resultados y tiene una aceptación, ¿no? Sí. Y también da la posibilidad de abrir unas cuantas plazas más para que ellos rezagados, pues bueno, no se queden sin la actividad, ¿no? Se abre siempre, ¿no?, esa puerta, como decimos, a partir del 17 de junio, para que se le haya pasado la prescripción, todavía tiene esa posibilidad. Tendrá que conformarse con los huecos que queden, por decirlo de alguna forma, pero de todas maneras, hasta el último momento siempre existe esa posibilidad de inscripción. Sí, a partir del 17 de junio todas las plazas que queden libres, pues bueno, podrá inscribirse y ya, bueno, no va a poder escoger o escoger muy poquito y, bueno, pero en definitiva que ningún niño de Ubrique se quede sin practicar la natación, en definitiva. Pues ya lo saben, todo esto en torno a la prescripción, ya inscripción desde la pasada semana, estamos las inscripciones, la matrícula de estos cursos de natación infantil, así que entre otras cosas lo que habría que hacer es el recordatorio también, ¿no?, a todos los padres y madres, ojo con esa fecha que se les adjudicó a cada uno para acudir al edificio del patronato, el edificio de la piscina cubierta y por tanto llevar a cabo en su horario esa inscripción, ¿no? Sí, está el número de solicitud, el número uno, que era el 414, por orden de citación. Fecha de citación el primero, el 11 de este mes, el martes que viene, a partir de las 4 y cuarto, y ya por orden, cada 5 minutos, pues, cada 5 minutos y saltando de día, evidentemente, cuando termina el horario de finalización de atención, pues uno a uno se irá escribiendo hasta los, bueno, hasta los 502. Sí. El 413 sería el 502, que el plazo de finalización de, pues, va variando en función a la solicitud. Sí. Pues ya lo saben, hay diferentes horarios para inscribirse, cada uno tiene el suyo adjudicado, y el que no lo hiciera, no se preinscribiera, pues todavía a partir del día 17 de junio tendrá esa opción, ya un poco con esos huecos, con esos días que queden libres para poder realizar estos cursos de natación, que como siempre, ¿no?, se han establecido en varios horarios y en distintos turnos, son 5 turnos, si no me equivoco, por distintas fechas en todo el verano, ¿no? Sí, me he equivocado, el primero se empezó a inscribir el 27 del 5, o sea, a partir de las 4 de la tarde, y ya ellos sucesivamente por día se han ido inscribiendo, bueno, hasta el último día que es en este mes. Los turnos te decía que en cuanto a los cursos comienzan el 24 de junio y así un total de 5, ¿no?, en todo el verano. Sí, 5, ahí cuando se queden plazas algunos pueden repetir si quieren, ya va en función a la oferta y la demanda que haya y de número de plazas, ¿no? Entonces, hay cosas que todavía no están cerradas, pero sí, cada uno va a preinscribiéndose, hace su inscripción correspondiente y disfruta de su turno correspondiente y bueno, y si hay plazas que vayan sobrando de otros bloques, pues también puede inscribirse si hubiere plaza. Estamos hablando de niños entre 1 y 13 años, ¿no? Sí, estamos hablando de un rango de edad bastante amplio en nuestra localidad y bueno, también estamos hablando de que, bueno, una época donde está el periodo estival, que los niños están de vacaciones, los padres trabajando y también puede ser de una manera para, bueno, también que los niños estén disfrutando y los padres, pues bueno, también ese pequeño descanso merecido donde también disfruten padres e hijos, pues cada uno en su rol, ¿no? Y a partir de esa edad, a partir de los 13 años, ¿habría cursos, por ejemplo, ya de por la tarde? Sí, lo que son las actividades del patronato un poco más reducidas, ¿no? Porque va a la oferta y la demanda, pues sigue la oferta de actividades del patronato municipal de deporte, pero ya más bien para más reducidas, la demanda no hay tanta demanda, pero bueno, sí sigue lo que son las actividades de natación, de el acceso a nado libre, por una parte, ¿no? La natación también para adultos, bueno, hay diferentes también actividades, la apertura de la piscina de verano también, bueno, ya cambia un poco lo que son las actividades, pero bueno, sigue habiendo sigue habiendo actividades de natación. El protagonismo, evidentemente, no recae ahora a partir de esta fecha para la piscina de verano, y era otro de los asuntos, evidentemente, que íbamos a abordar. Ahí se van a ir desarrollando también estos cursos de natación. ¿Y cuándo se abriría? Porque hemos comentado el primer turno para los cursos de natación del 24 de junio al 5 de julio, pero el día marcado para la apertura al público de la piscina municipal. Pues el día marcado es el 24 también. También, ¿no? Sí, el 24 de junio, pues, la apertura a partir de las 12, si mal no recuerdo. Y, bueno, en esa apertura y ya, bueno, hasta lo que sería la primera semana de septiembre, donde el día 1 de septiembre, el primer día de septiembre, finalizaría lo que es la temporada de la piscina de verano, con posible prolongación hasta antes de lo que sería el día de los fuegos. hasta el día 6, tengo la posibilidad, pero bueno, la fecha marcada el día 1. Sí, y bueno, espero, espero que se disfrute de los ubriqueños y ubriqueños. La apertura de la piscina, bueno, evidentemente, ¿no? Justo después de lo que son los turnos de del natación, ¿no? De los cursos. Sí, no, la, lo que son las franjas de práctica deportiva, de, bueno, dentro de las actividades está fuera de lo que es el horario de uso normal de la piscina. Uh-huh. Está lo que es la piscina también de, bueno, la piscina cubierta sigue funcionando. También la piscina de verano, fuera de esa franja horaria, desde las 8 de la mañana hasta las 12, y después una vez en el cierre a las 8 de la tarde hasta las 10. Uh-huh. Está en horario de funcionamiento, también tiene, bueno, también el club también tiene sus actividades propias, también, bueno, el cuando llega el día de el torneo de Virgen de los Remedios, también, bueno, diferentes actividades que se programan a lo largo del verano, para, bueno, darle un dinamismo, también el periodo estival, ¿no?, invitar a la piscina y, bueno, diferentes actividades y diferentes actividades y torneos que se celebran, como tradicionalmente. Mm-hmm. Bueno, pues apúntese esa fecha. Si en otros lugares, ¿no?, sobre todo los puntos de costa de nuestro país, celebran el Día de San Juan, ¿no?, con diferentes maneras, en nuestra localidad ese Día de San Juan, 24 de junio, será el punto de partida, el arranque de la temporada para la piscina municipal de verano. Sí, también a lo largo del verano pues tenemos también lo que sería la actividad de lúdica, donde montan diferentes toboganes, castillos. A mediados de, todavía está la fecha por determinar, a lo largo del verano pues se hacen diferentes actividades lúdicas también, y bueno, en definitiva amenizar un poco y hacer más dinámico el verano, ¿no?, para los más jóvenes y para el público en general, ¿no? También el miércoles, el día de la piscina, un precio más reducido para todos y todas, ¿no?, sobre todo especialmente para los jóvenes, y bueno, una piscina cada día más viva y que, bueno, intentamos mejorar y en todos los aspectos, también con el tema de las sombras, estamos instalando nuevos sitios de sombra, estamos también se ha modificado lo que sería para personas con movilidad reducida, ¿no?, en alguna minusvalía física, y bueno, también está adaptada totalmente la piscina y también pueden disfrutar todos y todas de la piscina municipal. Es algo que te iba a preguntar precisamente, antes de ir con estos aspectos de mejoras en cuanto a lo que va a ser la piscina de verano para este verano, sobre los precios y horarios, ¿se mantienen con respecto al año pasado? ¿Hay incremento? No, se mantienen igual los precios, igual este año anterior. Eso por un lado, y en cuanto a lo que has señalado, ¿no?, lo cierto es que va a ser el estreno para esa modificación que se ha hecho, la adaptación para personas con movilidad reducida en el vaso de la piscina, una obra que se hizo tiempo atrás, bueno, pues en estos meses atrás ya concluyó y que por tanto se va a estrenar, como decimos, con esta nueva temporada de la piscina verano, ¿eh? Sí, una adaptación a la piscina, bueno, estamos intentando adaptar todas las instalaciones polideportivas, bueno, en general el municipio, este equipo de gobierno, por la, bueno, para todas las personas que tienen movilidad reducida, hacerlo todo, que está adaptado a todos los edificios, todo lo que se pueda, y lo que no se puede, pues intentaremos también, ¿no?, y buscar diferentes fórmulas, y en este caso la fórmula que hemos buscado para la piscina, pues un poco acortarla, también nos ha venido bien acortarla un poco, para también adaptarla también la piscina para poder traer competiciones a la localidad. Sí. Una piscina de 28 metros, ahora se quedan 25 y ya se pueden albergar diferentes pruebas, y por otra parte, pues bueno, también esas personas con movilidad reducida puedan disfrutar de la piscina de verano, o sea que, como quien, como dice el dicho, hemos matado dos pájaros de un tiro. Sí. Pues es una de las mejoras más visibles, ¿no?, desde luego, en la piscina para esta nueva temporada. Al margen de eso, hablabas de la sombra, ¿no?, que es uno de los puntos desde luego a tener en cuenta siempre. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Aumentar esa zona de sombra? No sé si vais a utilizar... Por un lado, lo que hemos instalado, algunos parasoles más, hemos adquirido también para lo que se llaman sombrillas propias, ¿no?, también diferentes elementos para poder anclar la sombrilla, y por otro lado unas velas, una serie de, bueno, de una estructura con unas velas para que, bueno, también tiene, crea un, como un espacio de sombra a través de esas velas, y bueno, aumentar el número de metros cuadrados de sombra, ¿no? no podemos tensarlo todo, pero bueno, sí los diferentes espacios que técnicamente se puede, pues, que tengan sombra. Si se te echase ya todo, pues tampoco, no nos gustaría tampoco, tiene que haber un poco de todo, ¿no? Sol y sombra. Sí, hombre, da. Tiene que crecer el césped, pues bueno, también se puede ver afectado, no puede cubrirlo todo, si no, no crecería tampoco la arboleda ni las plantas, y aparte lo que es la parte de césped, no, lo que es la, el verdor, pues se perdería, ¿no? Al poner tanta sombra y está tan afectada con diferentes elementos en el suelo, pues, bueno, intentar intercalar espacios de sol y sombra, ¿no? Pues también a algunos les gusta tomar sol, pues bueno, que haya un poco de todo. Se va a mantener, supongo, ¿no? Ese kiosco en el que, bueno, pues se dispensa a través de esas máquinas, chucherías, bueno, lo típico. No sé si se sigue trabajando en el tema de el edificio del antiguo restaurante, pero esto supongo que todavía le queda un tiempo, ¿no? Sí, bueno, están diferentes planes provinciales, diferentes planes de empleo, ¿no? Y diferentes planes que pone de las diferentes administraciones y también con recursos propios del ayuntamiento, pues ejecutando ese edificio, finalizando, estaba bastante antiguo, dejado, ¿no? Y nosotros lo que queremos hacer es una puesta en valor de sacar adelante, pues, lo que sería el antiguo restaurante de la piscina. Realmente está en una fase muy avanzada, lleva dos fases ya ejecutadas, que una tercera, y bueno, esperemos que en este año no va a poder ser, pero si no, más adelante, que esté ya puesta en valor y sea del disfrute de los ubriqueños. Entre tanto, como decía, un valor añadido a la piscina una vez que esté eso finalizado. Porque la intención además es el cederla o que alguien la gestione como el proceso administrativo para la, bueno, para eso todavía no lo tenemos, pero bueno, lo que ahora mismo estamos en la fase que estamos ahora mismo, la ejecución de la obra. Sí, pero me refiero que el objetivo es que además sea está relacionado, ¿no?, con la restauración, con para tener ese valor añadido, ¿no?, que haya allí un restaurante. Sí, actualmente por lo que se está ejecutando es la adaptación para un restaurante, sí, para restaurante. Bueno, pues volverá, por tanto, ¿no?, volveremos a recordar el uso que tuvo y que lógicamente, bueno, pues aporta, ¿no?, más funciones, más servicios, más funciones a lo que es todo el recinto. Entre tanto, te decía, sigue ese punto con máquinas para expendedoras, ¿no?, de diferentes chucherías, dulces, patatas, etcétera, que también, bueno, pues viene bastante bien, ¿no? Sí, por ahora lo que tenemos nosotros ahora mismo, lo que tenemos actualmente es esto. Estamos viendo otras fórmulas para darle más dinamismo y bueno, y ofertar algo de mejor calidad. Todavía está eso un poco por ver, entonces tenemos que decidir qué tipo de, bueno, de servicio se da para la piscina, para, bueno, un poco de servicio de ambiguo, si van a otras máquinas de vending o no. Entonces eso lo tenemos por decidir. Bueno, está bastante avanzado, pero bueno, hasta que no tengamos una decisión definitiva, pues la daremos a conocer, ¿no? Y bueno, y los usuarios, cuando abramos, pues lo podrán disfrutar. Pero por ahora lo que actualmente puede avanzar es seguirán las máquinas de vending, exceptuando de que si, bueno, decidamos, cuando tengamos decidido cuál es la opción que podemos para dar ese servicio de ambiguo. Hemos comentado años atrás, las cifras así lo demuestran, ¿no?, que la piscina de Ubrique se ha ido consolidando. Parece que hace unos años se quedó un poco ahí en cuanto a números de visitas. Bajaban, es verdad que desde hace años para acá ha resurgido este espacio, además en comparación con otras piscinas de la comarca, con lo que vienen muchas personas desde fuera también, ¿no? Sí, la piscina de Ubrique, por una parte, bueno, lo que este equipo de gobierno en esta legislatura ya, bueno, ya finalizada, no estamos en periodo de funciones, pero bueno, en estos 4 años de esta legislatura pasada, pues bueno, en definitiva la puesta a punto por parte de este equipo de gobierno de la piscina, o sea, de, bueno, de las diferentes mejoras de todos los años, hacerle un mantenimiento preventivo, ¿no?, previo, ¿no?, de, bueno, de reparación y mejora de todos los elementos, por un lado, también el aumento de las zonas de sombra, el aumento de la zona, bueno, de lo que sería poner un servicio de ambiguo, aunque sea unas máquinas. Por otra parte, también ofertarla y darla a conocer los diferentes zonas de la más próximo, ¿no?, aquí a nuestra localidad. Y bueno, y el servicio que se da también, aumentar también lo que son las horas las horas de uso. Antes abría un poquito más tarde, hemos prolongado un poco más el horario para aprovechar, bueno, lo que son las horas diurnas, ¿no? Y bueno, eso, todo ese cúmulo de elementos, de toma de decisiones por parte de este equipo gobierno, pues ha hecho de que mejore, bueno, pues por una parte el servicio y por otra parte que sea más atractiva para los usuarios y usuarias que lo frecuenten, que es verdad, como tú bien has indicado, pues cada día son más. Y también mantenerse, ¿no? Que muchas veces no es solo llegar, sino mantenerse, ¿no? Mantenerse en una calidad, en un servicio, y eso, todos los elementos yendo mejorándolo. Todos los años pues hacemos pequeño baremo de todo lo que está eso, y bueno, pues ver los puntos fuertes, los puntos débiles, y mejorando cada año pues el servicio, ¿no? Como hacemos en el Patronato Municipal de Deportes en todos sus elementos, pero especialmente este que estamos tratando con la piscina de verano, pues mejorándolo cada día. El horario de apertura, por cierto, Antonio, ¿cuál será? Pues estamos por definir, porque podemos hacer a lo mejor una pequeña, vamos a ampliar un poco, pero bueno, como años anteriores, abrir entre semanas de una, la clave está a partir de las 8, de mantener ese horario hasta las 8 de la tarde, ¿no? Dependiendo del horario, del si entre semana o fin de semana tiene un horario un poco más amplio, y entre semanas pues mantener el mismo horario, ¿no? Y la clave está, bueno, lo que nos ha marcado estos años, la experiencia no ha sido de ampliarlo hasta las 8 de la tarde. Porque al horario de salida a las 7 de la tarde, ¿no? Pues todavía hace mucha calor, toda la gente quería disfrutar un poco más, pues se amplió una horita más y ha tenido una aceptación bastante buena, pues mantenernos hasta las 8 de la tarde. Ya en función a las actividades, pues ya estamos viendo si aumentarlo un poco, pero bueno, ya daremos a conocer el horario exacto sobre el tema de la piscina, pero bueno, va a ser el horario habitual, ¿no? Hablamos de antes del mantenimiento, y es verdad que aunque sea una instalación que gran parte, ¿no?, del año está cerrada, porque bueno, se centra sobre todo en el como piscina de verano, pero es verdad que, por ejemplo, con temas como el del césped, pues tiene que tener un cuidado, un mantenimiento, para que después, en el momento oportuno, bueno, pues esté, bueno, como decimos, en unas condiciones perfectas. Sí, la piscina, bueno, por una parte tiene que cumplir una serie de normativas, ¿no? No, eso es claro, aparte del tema del agua y toda la normativa que rodea. Claro. Toda la normativa que hay que llevar a cabo, pues también nosotros ponemos nuestra impronta, ¿no? Y que es mejorar dar una serie de servicios, ¿no? Una mejora en el servicio, ¿no? El tema de las duchas, el tema de los vestuarios, el tema, bueno, de los diferentes espacios que hay en la piscina, pues mantenerlos en perfectas condiciones. Bueno, pues actividades propias que también van dentro de lo que es la piscina, ¿no? Le dan un dinamismo y un uso bastante bastante alto. La piscina de verano que toma protagonismo, lógicamente, en estas próximas fechas, desde el 24, por tanto, la apertura oficial al público, y ese mismo día también el arranque de los cursos para los que ahora mismo todavía se está en ese periodo de inscripción. Es uno de los temas que queríamos abordar, pero hablando de deporte, lo cierto es que estamos en la despedida, ¿no? Estamos en los primeros días de junio, así que la despedida para la temporada de la mayor parte de deportes, y además con citas destacadas. Dentro de esas citas, por ejemplo, la pasada semana, la final del trofeo del Petaquero, con la enhorabuena para todos los participantes y especialmente para Hermes Piel, ¿no? Sí, el campeón como años anteriores, ¿no? Se vuelve a llevar el gato al agua. Sobre esta edición, cada año más competitivo, el número de clubes, bueno, se ha mantenido durante estos 4 años, ha subido los 2 últimos, y bueno, en definitiva, pues bueno, agradecer a todos y toda la participación a este trofeo, que es bastante simbólico en nuestro municipio, ¿no? Donde, bueno, pues, tiene el Caribe, donde participan las diferentes empresas, localidades, marroquinería, ¿no? Y bueno, como estábamos hablando antes, una participación bastante alta, mucha implicación por parte de los equipos, entrenadores, jugadores, también los que hayan podido asistir a los diferentes encuentros, ¿no? También va bastante público, muchos compañeros suyos que están jugando, pues también van a verlo. Es un ambiente bastante bonito y una competición bastante singular, ¿sí? Dentro de lo que es el calendario de actividades que ponemos cada año. Otra actividad que va a llegar en este caso, los próximos días, el próximo fin de semana, la décima pentatlón, ¿no?, de nuestra localidad, Pentatlón Ride. Sí, bueno, el Club Sartor Cabrero, como cada año, pues una actividad bastante peculiar, ¿no?, por las diferentes pruebas, actividades que se realizan en la misma, y bueno, tienen una participación media de 130, 120, y es bastante bonita, se desarrolla a lo largo de nuestra localidad, y bueno, y muchos deportistas de fuera, de Ubrique, bueno, de todos lados, pues vienen aquí para disfrutar y practicar deporte, y bueno, en definitiva, pues este fin de semana también viene cargado de atletismo, en este caso, bueno, estas diferentes pruebas, ¿no?, el atletismo también con las nutrias pantaneras el viernes, la carrera escolar nocturna, y bueno, estamos hablando de que también tenemos el soy activo el viernes por la mañana para personas más mayores, una jornada bastante buena de deporte para los más mayores de nuestra localidad, y bueno, y seguimos lo que más bien termina a finales de verano la temporada, ¿no? Sí. Con las diferentes actividades, los cierres de las escuelas deportivas del Patronato Municipal de Deporte, y bueno, y también por la liga local el día 14, pues también tendrá el triangular con los diferentes, con los tres primeros clasificados, donde, bueno, trofeo campeones y la entrega de trofeos de la liga regular, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, una agricultura que era un junio bastante intenso, ¿no?, con diferentes actividades, y bueno, estamos hablando de que, bueno, una temporada bastante fuerte de deporte, que, bueno, a poner en relieve por la apuesta deportiva de este equipo, que no ha sido todo un éxito. Pues el mes de junio, que es tradicionalmente el mes de despedida de los diferentes cursos, de las temporadas en las competiciones, evidentemente lo que no tenga que ver con deportes de verano, y bueno, pues prácticamente la mayoría en el caso de nuestra localidad. Ahora habrá otra oferta, ¿no?, de iniciativas, y lo decías, ¿no?, también en estas próximas semanas la despedida de las escuelas de infantiles, de diversos deportes, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, empezamos junio con la final del mini básquet, el Jersey Activo, la Pentarrey, la clausura de la Escuela Municipal de Fútbol, final del Trofeo Ignacio Peralta, la maratón de fútbol sala, tenemos a final de mes, bueno, la apertura de la piscina de verano con sus actividades, bueno, como dice, salen unos, entran otros, ¿no? Y también, bueno, en verano, pues ya en julio, más bien adentro en julio, pues tenemos la Liga de Verano de Baloncesto. Este año estamos a expensas, si a lo mejor a través de la Unión Deportiva también organizan el torneo de fútbol 7 de verano. Bueno, están ahí pendientes de ese asunto. Pero bueno, estamos hablando de que mes de junio bastante intenso de actividades, de finales y otras actividades que se inician más de periodo estival, ¿no? Y en definitiva, cuando vienes a darte cuenta, cuando llegue el mes de agosto, a lo mejor es más flojo. Eso sí, el mes de agosto no hay actividades programadas, solamente las de verano, piscina de verano, pero sí a mediados de agosto ya empieza la pretemporada por los clubes, sobre todo en el fútbol, ¿no? Y ya cuando ya reenganchamos, a partir del 19 de agosto empieza la pretemporada, y ya cuando una vez nos damos cuenta estamos en la feria, y ya estamos iniciando pues el periodo de inscripción en las actividades para el 1 de octubre, que se inician y así. Y volvemos otra vez a las andadas. Ese es el ciclo del deporte en nuestra localidad. El ciclo localidad. Del deporte en nuestra localidad. Aquí no se para. Salvo la primera quincena de agosto, que baja bastante sensiblemente actividad, exceptuando en las piscinas. Por lo demás. Bueno, pues. Está en breve resumen, el ciclo del deporte en nuestra localidad, ¿no? Y además hablamos del patronato, de todas estas iniciativas, pero hay que decir que también colabora en iniciativas solidarias como en la quinta carrera solidaria, Ubrique Dame Tu Mano, también, ¿no? En el tema logístico, supongo que lo que necesita la organización, pues también el patronato que eche una mano, ¿no? Sí, desde el área de deporte, pues también no solamente con los colectivos deportivos, también otras actividades deportivas que organizan a través de otras asociaciones, ¿no? Y bueno, siempre, bueno, Ayuntamiento de Ubrique y este equipo de gobierno, pues se presta a todo este tipo de cosas, todo lo que sea el fomento y también de manera solidaria, pues poner nuestro granito de arena para que, bueno, todos esos proyectos salgan adelante y, bueno, y de una manera u otra, pues también fomentar la solidaridad a través del deporte. Pues hoy queríamos ponernos al día, ¿no?, de, como decimos, lo que supone la el cierre de la temporada a lo largo de todo este mes de junio en diversas competiciones y sobre todo, bueno, pues el protagonismo que ya va retomando la piscina municipal de verano con esos cursos y con el inicio, con la apertura al público, recuerden, el próximo 24 de junio. Nos vamos a quedar, estaremos por supuesto en las próximas semanas insistiendo, quedándonos con la última hora al respecto, pero ya digo que queríamos en el día de hoy avanzarles toda esta serie de datos. Nos vamos a quedar aquí. Antonio, no sé si hay algo más que apuntarnos. Bueno, sí, respecto a lo que es el tema de las finales de las diferentes escuelas, pues bueno, hace uno este año ha sido unos números magníficos, de una alta participación de deportistas en nuestra localidad, haciendo énfasis de que se han consolidado algunos proyectos como escuela de atletismo, escuela de baloncesto, escuela de triatlón, el tema también de, bueno, diferentes actividades que se vienen a consagrar, empezaron sus primeras andaduras al principio de la legislatura y llevan 4 ediciones, ¿no? Y también proyectos que se han retomado, que bueno, que hemos intentado de que no caigan en el olvido, como o que no decaigan, ¿no?, como la liga de fútbol. Estamos hablando de 26 fechas, diferentes fechas en el calendario deportivo, ¿no?, que se han desarrollado, y bueno, y una alta participación del patronato también, lo que conlleva pues el todo el trabajo que hay detrás, que bueno, ha sido bastante arduo. Ya bueno, empezamos, como antes bien dicho, no se descansa, pero sí vamos cambiando los tipos de actividades, y que bueno, esto no para, esto sigue, y que bueno, en definitiva, un recurso que tienen los ubriqueños y ubriqueñas, que bueno, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que mantenerlo, como es el deporte en Ubrique, el Patronato Municipal de Deportes, y bueno, y un recurso más que tienen ahí los ubriqueños, que cada día invito a que hagan uso, conozcan y que participen, y bueno, y que como siempre, pues estamos abiertos a las propuestas, a las sugerencias para la próxima temporada, y que bueno, y entre todos pues tengamos poder mantener esto y que esto siga adelante. Pues importante además, ¿no?, la participación, lo que quiere decir que Ubrique, un pueblo sano, deportista, como estamos acostumbrados a ver, además, y que, bueno, pues responde ante esa convocatoria de actividades que además demanda, ¿no?, de la población. Pues, lo dicho, nos vamos a quedar en este punto, agradeciendo, como siempre, a Antonio Martel, delegado municipal de Deportes en Funciones, que nos acompañaba durante estos minutos para retomar toda esta serie de asuntos. Lo dicho, gracias. Gracias a vosotros.